Mari Mari Pupeño con Pulamian, Inchepere con Lewinkepeñan, Lonco perteneciente al Consejo de Lonco de acá del territorio del Guanulelfo y también asesoro culturalmente a la Asociación de Salud Quimé Mañén de acá del programa de salud intercultural del CEFAN, de Río Bueno también propiamente tal. ¿Quieres hacer alguna referencia a la campaña de Declara tu pertenencia del Ministerio de Salud? Bueno, la verdad es que para nosotros igual es muy importante contar con el apoyo acá y la visita también de nuestro CRM de salud acá en el territorio, que es la primera vez que viene. Para él, es importante para nosotros que él quiera empaparse también de nuestras necesidades y en qué podemos seguir avanzando. Si bien es cierto, llevamos un trabajo muy avanzado acá en este territorio como salud intercultural, apoyada por nuestras comunidades, pero necesitamos seguir avanzando, ¿ya? Estamos trabajando muchos años ya en este programa PESPI, que los recursos son muy pocos, pero a base a voluntades y al trabajo técnico que nos asesora acá el CEFAN, hemos trabajado en conjunto con nuestro municipio por todos estos años. Por lo tanto, le agradezco acá la visita al CEREMI y espero también seguir con que se empape de todo el trabajo que hemos realizado acá en el territorio del Guanulelfo, para que así poder también gestionar más apoyo y más recursos para este programa. Porque siempre los gobiernos impulsan programas de desarrollo según para nuestras comunidades y nuestro pueblo, pero al final no insertan recursos. Son muy pocos. Entonces acá a nivel comunal, con voluntad del municipio y voluntad acá del CEFAN, nuestro equipo técnico, nuevamente lo repito, hemos hecho un gran trabajo y eso queremos seguir potenciando y seguir avanzando.